Mixes PTY, The Best Mixmaker. DJ Noke. The Records. Cuidado, cuidado que no te sorprenda. ¿De qué? Buscando la mujer que más. y que conmigo SpeedyY.net. DJ Noque. Y es para ti, para provocar a los reporteros que hablan de mí. Y después que todos estén meneando. Records. Come on, follow me. No me entendiste, siguen a mí. Jump, jump. preparada, con un 100% de acción integrada, nacional, oriunda y la extranjera, bailando mi ritmo de todas maneras. Cómo no, es sabor latino, que he traído con un toque fino. Arriba las manos, toda mi gente, es tiempo de gozar. Tú lo comprendes, no te eches hacia un lado, sigue todo el día animado, y que nada arruine tu alegría. Sigue moviéndote, sigue en la pista, no te detengas, sigue sudando. Dulce soy y dulce es lo que hago. Dulce, dulce material. DJ Noque. Yeah. nada, dichoso tú, que siempre yo te llame a tu casa a hablar de amor. Ah, ah, deja eso, deja tus humos, deja tus besos. Es Mix Maker. Bad Records. Course. Bye.